y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. En la parábola del hijo pródigo, el hijo estaba perdido y no lo sabía. Finalmente, comenzó a ver el amor de su padre de otra manera y anheló volver. Su orgullo desapareció. Esperando ser aceptado como un siervo, quedó atónito al ser recibido con honor por su padre. La relación se transformó. Una inversión de las expectativas aparece en la segunda parábola. Dios ignora al fariseo justo, mientras que el publicano pecador es aceptado y sale justificado, perdonado y libre de culpa. Ambas historias nos ayudan a ver a Dios como un padre y el que justifica a los impíos. Cuando describe la copa de jugo de uvas como mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, Jesús sufre, como el verdadero Cordero Pascual, la muerte que debía haber sido nuestra. Mateo capítulo 26, verso 28, compara con Marcos capítulo 10, verso 45. De este modo, la salvación es gratuita para nosotros porque Jesús pagó el precio total por ella. ¿Qué esperanza puedes obtener de estas parábolas para ti mismo? ¿De qué manera te relacionas con alguno de sus personajes? ¿Y qué necesitas cambiar en tu vida espiritual?